Aquí iniciamos. Hoy les presentamos un episodio titulado Matrimonios frecuentes durante la cuarentena. Esto es El Tecito de la Tarde, un espacio de opinión acerca del diario vivir en nuestra sociedad. Prepara tu tacita de té y acompáñanos en esta tarde. Amigos, ¿se han preguntado por qué tanto matrimonio en medio de la cuarentena? A lo largo de estos meses hemos podido evidenciar que muchos jóvenes han decidido casarse aún en medio de la cuarentena en esta pandemia. Y curiosamente, todos aquellos que se casaron durante estos meses de cuarentena no pudieron hacer una celebración a lo grande como suele ser. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que puedan llegar al matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué decidieron casarse aún en medio de la cuarentena? Hoy vamos a hablar acerca de este tema, pero para empezar vamos a escuchar algunas opiniones que nos han enviado nuestros oyentes a nuestro número de WhatsApp. Envía tu mensaje de audio al 591-7698-8846. Creo que muchos se casaron porque les salía más barato, más económico, porque no tienen que gastar tanto en el tema de comida, el lugar y todo ese asunto. Porque sale más barato, ya que no se pueden tener tanto invitado y eso supongo. O sea, la gente se casó en pandemia porque una le sale más barato y no querían cambiar fecha, o sea, no se querían esperar más. Me tocó trabajar en matrimonios que era porque eran menos personas y iban a ahorrar más y iban a poder, el dinero que se iban a ahorrar lo iban a invertir en la luna de miel. Es que Gaby ya lo resumió todo, entonces yo puedo decir que la gente se casó ahorita en estos tiempos por no sentirse solos, ¿sí? Y porque algunos sienten ya que los deja el tren. El tema del COVID, la pandemia, los hizo pensar a muchos que puedes perder a la persona que más amas cuando menos lo pensás. Primero. Segundo, el tema que ya se mencionó, al invitar menos personas, el presupuesto es menor. Y uno súper cortito más, creo que también por la distancia, muchos temas de que gente vive lejos, aún en la misma ciudad y no se pueden ver y todo, dijeron ya fue, vamos a casarnos, así nos vemos siempre, y como así a la apurada, hoy por hoy tomando ese compromiso sin entender lo importante que es, pero yo creo que también esa es otra opción. Pienso que las personas se han casado en esta cuarentena y más porque han visto su soledad, la soledad que les causaba, el hecho de tal vez no estar cerca de la persona que ellos aman, han hecho que tengan otra idea, otra perspectiva. Entonces, eso, para mí una de las causas ha sido la soledad. ¿Ustedes creen en el amor a distancia? Pues eso es lo que hemos vivido durante estos meses. Amor a distancia en tiempos de coronavirus. Hemos vivido una era digital, totalmente digital. Las parejas se han visto obligadas durante la cuarentena a enviarse besos por mensajes, llamadas, abrazos digitales, y esto funciona hasta cierto punto, porque el ser humano por naturaleza necesita relacionarse y tener contacto físico con los demás. Esta crisis sanitaria por coronavirus no solamente afectó la salud mental o la salud emocional de hombres y mujeres, sino que también hizo tambalear los cimientos más fuertes de las relaciones humanas. Y es que el amor va más allá de la pandemia, porque una pareja no es sino una mezcla de dos personas con historias totalmente diferentes que tienen el reto de hacer toda una cultura propia con sus vivencias en común. Y este aislamiento por coronavirus va totalmente en contra de la tendencia biológica a la sociabilidad y supervivencia que tenemos los seres humanos. Algunos especialistas señalan que el estrés y la ansiedad son algunos de los efectos generados por el confinamiento. Y esto pone al imaginario romántico en jaque, puesto que el conjunto de una idealización amorosa plantea la unión de dos personas, y los enamorados se encontraron en doble crisis, en crisis sanitaria y en crisis emocional y sentimental. Muchos especialistas afirman que una relación amorosa no está enraizada solo en el aspecto del deseo o el contacto físico. Hay otros factores también que influyen dentro de una relación. Por ejemplo, la cercanía, la confianza, el conocimiento que solo puede ser generado con el tiempo y el compromiso que viene ligado a la voluntad de ambas partes. Todos estos elementos que deben ser estimulados por una pareja, pues se ven duramente afectados durante la cuarentena y no estamos acostumbrados a esto. Una de las preguntas más frecuentes durante la cuarentena en las parejas ha sido ¿cuándo nos volveremos a ver? El distanciamiento físico y los elementos de la corporalidad en una relación sin fecha de reencuentro generan mucha ansiedad. Algunos especialistas recomiendan que para poder gestionar de manera óptima y sana una relación durante la cuarentena, pues el truco está en deconstruir la idea de la relación como una unión de dos individuos en una sola entidad. Sin embargo, muchas parejas no han querido hacerlo o no han podido hacerlo y optaron por el matrimonio aún en medio de la cuarentena. Y aquí es donde surge la gran pregunta, ¿por qué tantos matrimonios en tiempo de cuarentena? Algunos afirman que no se contemplan gastos en salón de eventos, en invitados. Otros también dicen que los matrimonios frecuentes durante la cuarentena se debe precisamente a la falta de cercanía de las parejas. En conclusión, las parejas se casaron en medio de la cuarentena por dos factores. Así es como concluyen nuestros oyentes. El primer factor es el costo económico de una ceremonia, de una boda. Y el segundo factor, porque se extrañaban por el miedo a perder a ese ser amado. Porque es natural que el ser humano quiera relacionarse con otra persona y porque es biológico que el cuerpo del ser humano exija el contacto físico. Y así concluimos con el tecito de la tarde. Estuvo en compañía de ustedes Oliver Malele y me despido de cada uno de ustedes agradeciéndoles, por supuesto, por su fiel compañía. Nos encontramos en una próxima entrega.